Oye, güey. ¿Qué pasó? Como que huele a pan, ¿no? Solo clásicos en Universal Ester. Ahí viene Frankenstein. ¿Qué tal, banda? No soy Frankenstein. Frankenstein diría a mi valedor el Santos. No soy Frankenstein. Soy Jirky Mayabskowski en Universal es Terror, donde el universo es un terror. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Este programa va a ser informativo, totalmente informativo, de los eventos que se acercan, se aproximan en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana. Entonces, pues, iniciemos con estas ondas. De hecho, va a estar aderezado el programa con música de, pues, de estos jóvenes que van a visitarnos a la Ciudad de México y a otras ciudades. Vamos a iniciar precisamente con Camelot. Camelot, una banda que, pues, seguramente ya cuando estén escuchando el programa ya valió madre, porque ellos vinieron el 14 de abril en el Circo Volador. Entonces, en chinga nos vamos con Camelot. Va a haber mucha música. Y ahora sí venimos como globo en basurero, mano. Venimos bien ponchados, básicamente. Entonces, pues nos vamos con Camelot. El disco es Poetry for the Poisoned. Y la canción se llama If Tomorrow Came. Regresamos. Your heart and soul and tears, your ahí estuvo, les digo que veníamos un poco ponchadones. Eso fue Camelot con If Tomorrow Came, de un disco del 2010 que vinieron a presentar el 14 de abril al Circo Volador. Enseguida tenemos el 16 y 17 de abril también en el Circo Volador a Helloween y Stratovarius. Un concierto de verdad bien, pero bien pinche metalero. El ticket vale aproximadamente 600 varos. Y pues pueden darse el rol allá al Circo Volador el 16 y el 17 de abril, dos fechas para el Distrito Federal. También viene The Cult el 4 de mayo al Teatro Metropolitan. Una banda pues legendaria, The Cult. Aquí los precios son variados, están desde 500 varos hasta 1300, pues ya saben, es el Metropolitan, que ni siquiera te dejan parar o meter la chela. Pero en fin, ahí está el dato con The Cool del 4 de mayo. Viene Corbux Corax con DJ Robert Soco el 6 de mayo también al Circo Volador. Y este evento va a costar 450 varos aproximadamente. Nos vamos a ir con otra rolita porque tenemos un chingo de música. Entonces pues le vamos a dar vuelo a la hilacha y nos vamos a ir con una rola de Alemania. Estamos hablando, claro, ustedes saben, de Rammstein. Rammstein viene el 26 de mayo al Palacio de los Deportes. Al parecer, creo que abrieron otra fecha que es el 27. Aún no lo sé, pero el 26 está confirmadísimo Rammstein al Palacio de los Deportes. Y pues el billetín está entre 380 a 780 varos ahí en el Palacio de los Rebotes. Nos vamos a ir con Rammstein, un disco del 2009. Que pues es homónimo a la canción que vamos a escuchar, que se llama Live It For Alide. Ellos son Rammstein y regresamos para más fechas. Ahí está Rammstein, el poder de Rammstein, con la canción Liebe uns für el Alleda. Continuamos con este desmadrín. Tenemos también varias sorpresillas por ahí. Viene Accept, una banda legendaria del heavy metal alemán, el 8 de mayo al Circo Volador. Ahorita tendremos música de Accept, pero no más para adelantarles. Vamos, la siguiente canción que vamos a tocar es Motley Crue, pero continuemos porque el 14 de mayo al Lunario del Auditorio Nacional viene Negative, una banda de como rockcito o metal gótico, bastante leve. Por eso se presentan en el Lunario el 14 de mayo. Son buenos, a mí me late. Ahí el costo está en 450 varos. Y señores, para no hacerse las más cardíaca, nos vamos a ir con Motley Crue, una banda extraordinaria, gabacha. Ellos vienen el 24 de mayo, muy cerca de mi cumpleaños, por si me quieren regalar algo. Vienen al Palacio de los Rebotes. El costo del boleto aún no lo sé. 24 de mayo al Palacio de los Rebotes, Motley Crue. Y pues nos vamos a ir con una pinche rola que es clásica. Es una clásica de Motley. Ay, en aquellos años de 1983 salió esta rolilla. Y yo la disfrutaba cuando yo iba a la secundaria y me sentía bien pinche rocker y bien malito. Nos vamos con Motley Crue y la canción se llama Knock Em That Kid. We'll be right back. tiempos con esas rolas. Knock 'em Dead Kid de Motley Crue, una rolilla de 1983. Excelente, Motley Crue nos visita al Palacio de los Deportes el 24 de mayo. Continuamos con Rammstein, que les había dicho, el 26 de mayo en el Palacio de los Deportes. Está entre 380 baros y 780. Anatema, una banda que inicia pues con esas ondas del Doom. Ellos nos visitan el 29 de mayo al Circo Volador. El boletín está en 500 varos. Y pues pueden conseguirlo allá en las taquillas del Circo Volador, que está en La Viga. También viene una banda de Agonist. Vienen dos reinotas. Agonist, que por cierto, tenemos ahí material nuevo de ellos, pero en este programa no lo vamos a tocar. Viene Tristania con Agonist en el mismo evento, Keep of the Kaleshin y Blood Red Throne. Ellos vienen todos juntos el 3 de junio en el Circo Volador y pues es una ganga. Por 500 varos pueden ustedes ir a ver a esas cuatro bandas. También nos visita en el Distrito Federal Draconia y Revamp, ya un poquito más oscuro, en terrenos más oscuros, pero ellos también vienen al Circo Volador, también con un costo de 450 varillos. Muy muy buen evento el 18 de junio. Aura Noir, una banda metalera trashera chingona, el 11 de junio en el Multiforo Alicia. Esto va a costar 400 varillos, pero pues vamos con otra rolilla, ¿no? Dejemos acá los datos para despuésito. Vamos a tocar exactamente a la leyenda del heavy metal en Alemania, a Accept. Ellos alemanes nos visitan el 8 de mayo en el Circo Volador y la canción se llama Luck and Love. Yeah. que estamos en estos terrenos con Acept y un poco de Trash, también nos visita Slayer. Jóvenes, Slayer. Primero escuchamos a Accept con Lock and Loaded. Y después escuchamos a Slayer con Angel of Death. ¿De qué disco? Ustedes lo saben bien. Rain in Blood. Un disco de 1986. Y pues ya que estamos en esas ondas, Slayer viene el 21 de junio al Palacio de los Deportes. Y esto va a costar 480 varos, así es que váyanse juntando su billete. Tenemos eventos sin confirmar. Corre el rumor por ahí que viene Eyaculación Postmortem el 29 de julio. El lugar no se ha confirmado. Al igual que Nuclear Assault, no se ha confirmado. Dicen por ahí que viene en agosto y Morbid Angel en septiembre. No lo sabemos aún, pero precisamente nos vamos a ir con Nuclear Assault. Imagínense que viniera Nuclear Assault, una banda de las precursoras del thrash, chingonas. Y también estamos hablando de un disco de 1986 de Nuclear Assault que se llama Game Over. Ellos son Nuclear Assault y la canción se llama Radiation Sickness. ¡Hombre, qué poder tiene el Nuclear Assault! Es una cosa escandalosa, magnífica. En fin, señores, estamos llegando al último bloque de Universales Terror. Diciéndoles también por ahí que Motley Crue se presenta en Jalisco el mayo 27 y en Nuevo León el 26 de mayo. Motley Crue, Jalisco y Nuevo León, 27 y 26 respectivamente. Rammstein va a Jalisco el mayo 29 y a Nuevo León el 31 de mayo. Halloween y Stratovarius Van a Monterrey, allá en Nuevo León, el 14 de abril. Y los Misfits van también a Monterrey en mayo 5. Igual como andamos en estos terrenos del trash, pues el Slayer se va a dar el rol a Monterrey en junio 19. Pues son las fechas que tenemos, maestrazos. Dense el rol a cualquiera de estos eventos, son la neta. Y casualmente vienen bandas muy, muy ponchadas, ¿no? En las ondas del heavy metal y del trash. Hoy la campechaneamos sabroso. Y pues bueno, nos vamos a despedir con algo esencial y que no puede hacer falta en estos terrenos de las guitarras fuertes y los gritos de alarido. Estamos hablando, antes, les recuerdo, escríbanos por favor, déjenos sus posts aquí abajito, chingao, si no, ¿qué nos proponen? ¿Qué quieren? Pidan, mienten madres. Nos pueden escribir también al mail jerky@cuburadio.tk, también al Facebook, ahí está el Facebook, la liga, el Twitter, sigan a Cubo Radio. Y a mí me pueden seguir en el Twitter por @jerky. Ahí estamos dando noticias, dándonos el rol y diciendo dos que tres pendejadas. En el Facebook me pueden encontrar como Jerky Majabskowski. Pues esos son los lugares donde nos pueden localizar. Les tenemos noticias nuevas porque por ahí tenemos eventos chingones y bandas que nos van a visitar a Cubo Radio y a Universal Terror. En fin. Estaba hablando entonces de Judas Priest. Judas Priest se da el rol a Monterrey en octubre 3. Pero al Distrito Federal, perdón, viene Judas Priest y Whitesnake el 30 de septiembre al Palacio de los Deportes. Estamos hablando de una institución enorme del heavy metal. Ya empezaron a escuchar el poderío. Esto, se acerca un profeta, lo dice Rob Halford. Rob Halford, una institución del heavy metal, el dios del metal. Nos dejamos con Judas Priest y Rob Halford. La canción se llama Prophets. Hasta siempre. With love and hate.